refrán acuñado en época del Imperio Romano decía: todos los caminos conducen a Roma. Nuestro mundo y cultura actual lo ha modificado, y ahora muchos dicen que todos los caminos conducen a Dios. ¿Es eso cierto? ¿Hay algunos caminos que conducen a Dios? ¿Hay muchos caminos que conducen a Dios? ¿Acaso hay solo un camino que conduce a Dios? Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah presenta lo que dice la Biblia, la Palabra de Dios, como respuesta a esta pregunta. De su poderosa serie, 10 preguntas que los cristianos preguntan, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy. ¿Hay solo un camino a Dios? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma esta nueva serie que estamos desarrollando aquí durante este mes de marzo. Esta serie se titula 10 preguntas que los cristianos preguntan. Ese es el título del nuevo libro en que se basa esta serie. Es un libro que trata de preguntas que oímos día tras día. Todavía tenemos muchos días por delante, pero hoy vamos a hablar de la pregunta: ¿hay solo un camino a Dios? Afirmar eso en la sociedad actual es simplemente correr el riesgo de que se nos tache de intolerantes, de mente cerrada o de querer imponer nuestras opiniones sobre los demás. Hablaremos de eso hoy y mañana, aquí, en Momento Decisivo. Bien, empecemos nuestra consideración de la pregunta: ¿hay solo un camino a Dios? Al abrir nuestras Biblias el día de hoy. Walter Chaplinsky tenía fuertes opiniones en cuanto a la religión y no se cohibía para expresarlas. En 1940, instigó una revuelta en Rochester, New Hampshire, denunciando fuertemente a la religión organizada y condenando por nombre a varias denominaciones cristianas. Lo hizo en público. El resultado fue que se halló detenido y convicto bajo una ley estatal que hacía un crimen hablar cualquier palabra ofensiva o irritante a cualquier persona que está legalmente en cualquier calle u otro sitio público. Consideraba que su derecho a la libertad de expresión había sido vulnerado y apeló su caso todo el camino hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. En 1942, los jueces de la Corte Suprema unánimemente afirmaron su condena, diciendo que palabras de pelea, como las que él había gritado, estaban fuera de la protección de la Primera Enmienda. Y 30 años después, la Corte Suprema aclaró su definición de palabras de pelea, llamándolas palabras personalmente abusivas que inherentemente con probabilidad provocarán acción violenta. Las palabras de pelea, dijeron, recaban una respuesta visceral de las personas, haciendo que sus entrañas se retuerzan y que sus puños se crispen. Para algunas personas, tales son las palabras insólitas de Jesucristo cuando dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No tengo que decirles que decir eso no es muy popular. Con certeza creer eso no es muy popular. De hecho, recuerdo haber mirado sobre mi hombro en algunas de las ocasiones cuando dirigentes religiosos aparecían en un programa de entrevistas por televisión. Estoy hablando de personas como Franklin Graham, Joel Osteen, Rick Warren o Robert Jeffers. Yo siempre esperaba, porque yo sabía lo que vendría, que antes de que la entrevista se hubiera acabado, el entrevistador diría: ¿cree usted que Jesús es el único camino a Dios? El entrevistador pensaba que esa era la pregunta que los pondría de espaldas contra la pared y para la cual los entrevistados no tendrían ninguna respuesta. Oprah Winfrey escribe que una de las más grandes equivocaciones que los seres humanos hacen es creer que hay solo un camino. En realidad, dice ella, hay muchas sendas diversas que conducen a lo que uno llama Dios. El rabino Shmuel Botash dice: «Estoy absolutamente en contra de cualquier religión que dice que una fe es superior a otra. No veo cómo eso sea algo diferente a racismo espiritual. Es una manera de decir que estamos más cerca de Dios de lo que tú estás, y eso conduce al odio». Bien, esas son apenas unas cuantas de las afirmaciones de personas que casi pierden los estribos cuando oyen que alguien dice que Jesús es el único camino a Dios. En nuestra edad de pluralismo y tolerancia, la pregunta «¿Hay solo un camino a Dios?» es la pregunta más tóxica y volátil que uno jamás pudiera preguntar. En la noche de su arresto, Jesús consideró ese mismo asunto. Se había reunido en el aposento alto para la última cena con sus discípulos escogidos y les habló de varias cosas perturbadoras que pronto tendrían lugar. Los consoló con estas palabras que nosotros sabemos. Les dijo: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Cuando Jesús les dijo eso a sus discípulos, de que el camino de Dios era seguro y posible conocerlo, el incrédulo Tomás, uno de sus discípulos, intervino y le dijo a Jesús, según el versículo 5, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?» Obviamente, Tomás no había estado prestando atención a lo que Jesús dijo. Lo captó todo al revés. No entendía que Jesús acababa de decirle que él se iba al cielo. Iba a preparar un lugar e iba a volver y tomarlos consigo y llevarlos al lugar en donde él estaba. Tomás, obviamente, pensaba que Jesús estaba hablando de irse a algún lugar en Israel y esconderse. Él quería saber cómo podría hallar a Jesús y cómo llegar allá. Si Tomás no sabía dónde se iba Jesús, ¿cómo jamás podría saber el camino? Estaba buscando una especie de mapa terrenal a donde Jesús se iba a ir. Como ven, el problema de Tomás era que su mente estaba en cosas terrenales. Jesús estaba tratando de comunicar algo espiritual, pero Tomás piensa en lo terrenal, así que hizo su pregunta. Y aunque él no debería haber hecho esa pregunta, me alegro de que lo hiciera, porque le dio a Jesús la oportunidad para dar la respuesta. La respuesta que Jesús le dio es lo que estamos considerando hoy y que leemos en Juan 14:6. Presten atención. Estas son las palabras de Jesús. Jesús le dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». En esa poderosa afirmación, Jesús declaró que Él mismo es la respuesta a las tres preguntas más grandes del corazón humano. A la primera pregunta, ¿cómo puedo ser salvado? Jesús dice, yo soy el camino. A la segunda, ¿cómo puedo estar seguro? Jesús dice, yo soy la verdad. A la tercera, ¿cómo puedo hallar satisfacción? Jesús dice, yo soy la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Jesús afirma que Él es la respuesta a las preguntas más grandes de la vida, señalándose a sí mismo y diciendo, yo, solo yo soy el camino a Dios. Ahora bien, tengo que decirles, amigos y amigas, que estas palabras han producido más problemas en nuestros días y en los días de Jesús que cualquier otra cosa que Jesús haya dicho. Estas son palabras de pelea, si podemos retroceder a la ilustración original. Algunos de ustedes que me están oyendo están pensando justo en estos mismos momentos, ¿qué quiere decir con eso de que Jesús es el único camino? Hay muchos caminos a Dios, y su camino por Cristo no es mejor que mi camino por Buda o Confucio o quien quiera que sea. ¿Cómo puede usted ser tan intolerante y de mente estrecha como para decir, casi con orgullo en su corazón, que el Jesucristo que tiene usted es el único camino? La única razón por la que alguien puede decir eso es porque Jesús lo dijo. Y Jesús es Dios. Y de nuevo, mire lo que Él dijo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerdo hace algunos años, cuando murió el presidente Gerald Ford, Resulta que yo estaba en casa la tarde cuando realizaron su funeral y lo presentaron por televisión, como pueden imaginárselo. El hombre que predicó en aquel servicio predicó de este texto, Juan 14. Predicó toda palabra del texto, excepto esto último. La última palabra es: nadie viene al Padre sino por mí. Él omitió eso. Como ven, eso no es políticamente correcto. Eso no es algo que uno quiere decir en público si es un funcionario oficial. Uno no quiere decir algo como eso porque suena como si estuviera siendo injusto, que no está siendo amable, que con certeza está siendo intolerante. A fin de que entendamos por qué Jesús dijo estas palabras, tenemos que retroceder mentalmente hasta el libro de Génesis y el registro de la caída del ser humano. Antes de que Adán y su esposa pecaran en el huerto, tenían unos cuantos privilegios especiales con su Hacedor, con Dios. Por ejemplo, Adán tenía comunión íntima con Dios. Ustedes lo ven en el relato, caminando con Dios en comunión. ¿Lo recuerdan? Y él conocía a Dios en realidad. Uno lo ve creyendo lo que Dios le dijo y poseía vida espiritualmente. Vivía en el paraíso. Pero cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios y comieron del fruto prohibido, debido a que eran la cabeza de la raza humana, perdieron todos los privilegios con Dios en un instante. Su comunión quedó interrumpida y la Biblia dice que se escondieron de Dios. Su conocimiento quedó corrompido y la Biblia dice que creyeron la mentira de la serpiente, la mentira del diablo. Y su vida quedó destrozada, fueron expulsados del huerto y empezaron el proceso de morir. Y, amigos y amigas, la condición en que todos nosotros estamos antes de venir a Cristo es exactamente como esa. Porque somos descendientes de Adán. Hemos heredado todos los problemas que ellos produjeron por su rebelión contra Dios. Estamos separados de Dios. No podemos conocerle. Hay una barrera entre nosotros que hace imposible que tengamos comunión con Dios. Si somos sinceros, antes de que conozcamos a Cristo, percibimos eso. Percibimos que algo anda mal. Algo no está bien. No podemos comunicarnos con Dios. También ignoramos la verdad de Dios. Abrimos nuestra Biblia, si acaso alguien nos da una, y tratamos de leerla. Y para nosotros no tiene ningún sentido. No podemos comprenderla. Somos como Adán y Eva después de que fueron expulsados del huerto. Seguimos buscando y buscando algo que nos satisfaga y no podemos hallarlo. Hay un vacío en nuestras vidas. Pero estas son las buenas noticias. Cuando Jesucristo vino, vino específicamente para arreglar todas las cosas que quedaron rotas debido a la caída. Él vino como el que restauraría nuestra comunión con Dios. Vino para hacer la verdad en cuanto a Dios en su propio ser. Y vino para darnos vida, no simplemente en el cielo, algún día en el futuro, sino vida en el aquí y ahora, que es mejor que cualquier otra cosa que usted hallará en alguna otra parte. En realidad, Jesús es la comunión restaurada, es la verdad recobrada y es la vida recuperada. Noten primero que nada, Jesús es comunión restaurada. Él dijo: yo soy el camino. Aparte de Cristo, uno está privado de la comunión con Dios debido al pecado. Pero Jesús dijo que vino para remover esa barrera. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús vino para ser el puente que abre el camino de nuevo a fin de que podamos tener comunión con Dios. Él vino para ser el camino. Ahora bien, creemos todos nosotros que Jesús es el maestro del camino. Aceptamos el hecho de que Él es el guía en el camino, pero ¿no es eso lo que está diciendo aquí? Él está diciendo que Él es el camino. Está diciendo: yo soy el camino para la comunión restaurada con Dios. Ustedes probablemente han oído el rumor de que para su pastor las direcciones son todo un reto y que pasó más de unos cuantos momentos cada semana totalmente perdido. Tengo muchas experiencias que podría contarle de cómo me he perdido en el camino. Una de las más profundas en las que pensé al preparar este mensaje fue lo que me ocurrió cuando era pastor de Fort Wayne. En cierta ocasión tenía que celebrar un funeral. e iba conduciendo mi auto y siguiendo a la carroza al cementerio, yo estaba hablando con un amigo acerca de la iglesia que estábamos tratando de ayudar en la ciudad. Y en cierta esquina, en lugar de seguir a la carroza, di vuelta y tomé dirección a la iglesia. La carroza siguió al cementerio y yo no sabía dónde estaba el cementerio. Me llevó un buen rato llegar allá y cuando llegué, estaban esperándome. Les confieso que desde ese momento el director de la funeraria nunca más me permitió celebrar otro funeral a menos que le prometiera ir con él al cementerio. Así es como son las cosas. Y, por supuesto, ahora tenemos estos maravillosos dispositivos que se supone que deben ayudarnos a hallar el camino. Yo tengo dos. Tengo uno en el coche y otro en el teléfono. Pero lo que he descubierto es que no siempre concuerdan. Así que tengo las voces de dos mujeres a las que nunca he conocido que me dicen a dónde tengo que ir y la mitad del tiempo hacen que me pierda más que si simplemente yo hiciera lo mejor por mi propia cuenta. Es así de malo para mí, amigos, que con frecuencia, cuando llego al lugar en donde tengo que tomar una decisión, si parece bien ir a la derecha, yo voy a la izquierda. Supóngase que yo tengo que ir a otra ciudad y ahí tengo que buscar un cierto lugar. Me acerco a un hombre y le digo, necesito direcciones para ir a este lugar. Y él me dice, esto es lo que tiene que hacer, Pastor Jeremiah. Siga por esta calle. Tome la primera calle a la derecha y después la segunda a la izquierda. Cruce el puente frente al centro comercial. Siga hasta pasar la iglesia y tome la tercera calle a la derecha. Yo estoy en problemas ahí mismo. No puedo oír con rapidez suficiente y ni siquiera escribo rápido lo suficiente como para oír lo que el hombre está diciendo. Probablemente seré demasiado orgulloso para pedirle que me responda a alguna pregunta. Me ha pasado tan a menudo. Es como una pesadilla que se repite. Por otro lado, supóngase que el hombre me dijera, mire, tengo algo de tiempo libre y sé exactamente a dónde tiene que ir. Permítame ayudarlo. Voy a hacer su camino. Yo lo llevaré allá. Y supóngase que él se sube a mi coche y va conmigo. O tal vez me pide que me suba al asiento del pasajero y él conduce el coche. O tal vez él va en su coche para que yo pueda seguirle. Eso sería como un sueño hecho realidad. Nunca me ha pasado. Dudo que alguna vez me vaya a pasar. Aun cuando ore pidiéndolo, nunca ha sido una oración que haya sido contestada. Pero de eso es de lo que Jesús está hablando aquí. Jesús está diciendo, yo quiero ser tu camino. No quiero darte direcciones para el camino. No quiero que sigas esas direcciones. Yo soy el camino. Yo te llevaré a Dios y restauraré tu comunicación con Él. Jesucristo es el camino. ¿Saben ustedes que en la iglesia temprana a los primeros cristianos no los llamaban cristianos ni discípulos? Los llamaban personas del camino. A la iglesia la llamaban el camino, porque ese era el mensaje singular que ellos tenían, el camino a Dios por el Salvador. Así que, Jesús es la comunicación restaurada. Yo soy el camino. En segundo lugar, Jesús es la verdad recobrada. Él dijo, yo soy la verdad. En Juan 1.14 leemos, y aquel verbo, y este término verbo se refiere a Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia dice que Jesucristo es el verbo o palabra. Él es el mensaje de Dios para nosotros. Él es quien Dios es, viviendo en un cuerpo humano, perfecto en su santidad, andando por esta tierra, mostrándonos lo que podemos conocer en cuanto a Dios. Nunca podemos saber todo en cuanto al Padre porque Él es Espíritu, pero en su condescendencia para nosotros, el Dios Todopoderoso se vertió en un cuerpo humano y permitió que ese cuerpo anduviera sobre esta tierra por 33 años y que su vida quedara maravillosamente registrada en las narraciones de los Evangelios. En ese cuerpo, vivió como si Dios estuviera en ese cuerpo porque Dios estaba en ese cuerpo. Él era Dios andando de un lado para otro en el cuerpo. Era la verdad en cuanto a Dios en un cuerpo. Era la palabra o el verbo. En una ocasión, alguien le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y, ¿saben lo que Él dijo? Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Así que Jesucristo no solo es el camino a Dios, Jesucristo es la verdad en cuanto a Dios. Solo Él es la verdad en cuanto a Dios. Ahora, permítame decirle algo en cuanto a la verdad. Y presten atención con todo cuidado aquí. Especialmente ustedes que reciben los golpes de quienes los critican por decir que ustedes creen que tienen el único camino. La Biblia dice que Jesucristo es la verdad. Y quiero decirle hoy que la verdad es muy excluyente. Si no es así, no puede ser verdad. Por ejemplo, la verdad es verdad sea que se trate de verdad científica, matemática, interpersonal o espiritual. Si te digo, 2 por 2 son 4, esa es una afirmación muy estrecha, dogmática, intolerante. El error dice, 2 por 2 son lo que tú quieres que sea. Pueden ser 3 o pueden ser 5. Nota, la verdad es que 2 por 2 son 4. ¿Cuán intolerante puede ser eso? Como ves, la verdad no puede aceptar el error. Y puesto que Jesús es la verdad, tiene que ser exclusivamente la verdad. Cualquier otro que no sea Jesús, cualquier cosa que no sea Jesús, no es la verdad. Él es la verdad. No importa cuán impopular, ni tampoco importa cuán extendida sea, ni tampoco cuán convincente o no convincente sea, la Biblia dice que Jesús es la verdad y cualquier otro que no sea Jesús no es la verdad cuando se trata de conocer a Dios. Estaba leyendo hace un tiempo una revista y llegué a un relato del autor Max Stiles que cuenta cómo en cierta ocasión estaba tratando de conducir a un sueco a la fe. Estaba hablando con el joven, que se llamaba Andreas. Andreas le dijo, «Me han dicho que si decido seguir a Jesús, Él suplirá mis necesidades y mi vida se volverá muy buena». «No, Andreas, no», le dijo Stiles. «Eso no es exactamente la verdad». Andreas parpadeó y Stiles le dijo, «En realidad, Andreas, puedes recibir a Cristo y hallar que la vida se vuelve muy mala para ti». Andreas le preguntó, ¿qué quieres decir? Stiles le dijo, puedes venir a Cristo y hallar que tus amigos ya no quieren ser tus amigos. A lo mejor incluso algunos de tu familia se enfadarán contigo. Incluso puedes perder tu trabajo. Hay un montón de cosas malas que pueden sucederte si decides seguir a Cristo. Andrea se quedó mirándolo y entonces hizo la pregunta más obvia. Entonces, ¿por qué voy a querer seguir a Jesús? Y Stiles le contestó, los que están del lado de la verdad son los que vienen a Jesús. Jesús es la verdad. Sin que importe lo que está sucediendo. Si usted quiere estar donde está la verdad, ahí es donde está Jesús. Él es la verdad. Él es comunión restaurada y la verdad recobrada. Y en tercer lugar, Jesús es la vida recuperada. Jesús es lo opuesto absoluto de la muerte. Jesús es vida. Él es vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es el que vino para librarnos de la muerte. No estoy hablando aquí de la muerte física, porque todos sabemos que si el Señor no viene mientras nuestra vida normal dure, moriremos, todos nosotros. Quiero decir, las estadísticas de la muerte son del 100%, hasta donde yo sé. Así que la muerte es una realidad para nosotros, la muerte física. No está hablando de la separación entre el alma y el cuerpo. Está hablando de la muerte, que es la separación entre el alma y Dios. Y dice que si uno viene a Cristo, nunca experimentará esa muerte, vivirá. Será restaurado en su relación con Dios por su muerte que da vida. Usted vivirá. Muchos están simplemente hablando de cuán vivos están o se sienten. ¿Alguna vez ha estado con alguien así? ¡Ay, me siento tan vivo! Y muchos lo están. Algunos viven para sí mismos. Lo han notado. En realidad, es difícil estar con una persona así, ¿verdad? Viven solo para sí mismos, para sus propias cosas. ¿Ha estado alguna vez con alguien que siempre es el héroe de sus propios relatos? ¿Alguna vez has estado con alguien así? Es algo que uno oye a veces a predicadores. Como saben, yo digo, Señor Dios, no me permita ser siempre el héroe de mis ilustraciones. Sería prácticamente imposible vivir en un mundo en el que la verdad fuera algo flexible, que se pudiera amasar a conveniencia. Y esto, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el mundo material, cultural y social. La verdad debe ser verdad en cualquier caso y en todos los casos, o de lo contrario, no es realmente verdad. Eso es lo que nos enseñan estos pasajes de la Biblia, la palabra de Dios. Aprenderemos más en cuanto al único camino a Dios el día de mañana, cuando nos reunamos para la edición del viernes de Momento Decisivo. Mientras tanto, si todavía no ha ordenado su libro 10 preguntas que los cristianos preguntan, ya está a su disposición y en español. Llame hoy y ordene su ejemplar. Bien, hasta mañana. Les habló David Jeremiah. Me encanta tener este programa y compartir estos mensajes. Espero que me acompañe el día de mañana, cuando continuaremos aprendiendo la respuesta a la pregunta, ¿hay solo un camino a Dios? Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Hay solo un camino a Dios? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada 10 preguntas que los cristianos preguntan en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.